Radio Universidad informa que a partir del sábado 30 de mayo dará comienzo la segunda temporada de Lo que es la Ciencia, su audición científico, artístico, estético, filosófico, comunicacional y divulgatoria. Esta renovada propuesta de la Broadcasting Rosarina promete continuar con su primordial anhelo y principal objetivo, como lo es el propagar la ciencia a lo largo y a lo ancho de la vasta geografía de nuestra querida patria. Sábado 30 de mayo, desde las 10 de la mañana, Lo que es la Ciencia, una cita impostergable con el saber.